Bueno, primero valorar que efectivamente ha sido Red de la Infancia, ACNUR, en fin, distintas agrupaciones que han trabajado el tema de infancia, quienes siempre nos han, de alguna manera, combinado a priorizar estos temas, así que hacerle primero un reconocimiento a ellos. Segundo, es un hecho importante que hoy día hayamos presentado la Ley de Protección Integral, porque llevamos 2 años esperando que el gobierno lo haga y no lo ha hecho, así que tomamos la decisión finalmente de hacerlo nosotros. Y queremos que haya una protección integral y universal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que haya una preocupación del Estado, no en cuanto sujeto cuyos derechos son vulnerados solamente o en riesgo social, sino aquí por ser personas, por ser niñas, niños y adolescentes. Al margen de las consideraciones económicas, que el Estado tenga la obligación de proteger los derechos de la infancia y crear también un defensor de los niños, que es un tema relevante. Que haya un Pepe Grillo, un órgano autónomo que esté permanentemente diciéndonos qué tenemos que hacer y dónde estamos mal. Así que yo le atribuyo una importancia muy alta a lo que ocurrió hoy día y espero que efectivamente el gobierno de una vez por todas nos dé patrocinio y vigencia a estos proyectos de ley que son tan importantes para pagar la deuda que el Estado tiene con sus niñas, niños y adolescentes. Bueno, es relevante que se hayan sumado senadores que antes probablemente no se habían sumado y es más relevante que sean de gobierno, porque ellos son los que tienen la facultad de poner los recursos, de darle patrocinio a proyectos que son iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces espero que ellos ejerzan su influencia, porque la verdad es que nosotros llevamos 3 años hablando con el gobierno y no hemos tenido la respuesta.